Continuamos en Falsa Modestia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas. No, porque si no parece así como re mal educado, como que está grabado. Acá estamos. Me encantó. Ya está la invitada propinante al teléfono propinante. Perfecto. Bueno, esa es la manera que elegimos hoy de hablar. Está del otro lado Eleonora Gottlieb. Ella nos está atendiendo hasta ahora porque parece que el domingo a las 19 se va a estar presentando Celina y las cartas, bueno, una obra que fue hace poco estrenada, entiendo. Vamos a preguntarle a ella mejor. Eleonora Gottlieb, buenas noches, gracias por atendernos. Eva por acá. Hola, Seba, ¿cómo andás? Buenas noches. Bueno, muy bien. Esta obra de Celina y las cartas, entiendo que se estrenó este año, ¿puede ser? Sí, el 2 de junio se estrenó, hace poquito. Bien, bueno, ¿y de qué trata la obra? La obra se estrenó hace poquito, pero quería aclarar esto. Sí. Tiene muchísimas funciones hechas ya, ajá, porque es una obra que estamos haciendo en el espacio de la memoria, Comisaría Quinta. Correcto. Para colegios secundarios. Entonces estamos en cualquier cantidad de funciones para escuelas. No es para nada una obra infantil, digamos, van los años más avanzados de la escuela secundaria, pero no hemos hecho tantas funciones abiertas al público. Pero vienen afiladísimas, afiladísimos, sí, con la obra, porque la hicieron ya muchas veces. Yo creo que ya tiene como 30 funciones en 2 meses, así que sí. Muchísimo, sí, realmente. Y eso lo hacían, que no es tan habitual, digamos. Lo hacían paralelo a toda la movida de Teatro por la Identidad, que vos estás bastante, sí, enchufada ahí también. También, formó parte, de hecho, del ciclo de Teatro, claro, por la Identidad, últimas funciones el pasado. Bueno, y siguen este domingo. Este domingo, la particularidad, la primera vez que la hacemos afuera del espacio para la memoria. Muy bien. La llevamos a Ensenada, con el Instituto Cultural, que nos lleva. Sí. Así que bueno, por eso estábamos contentos, entusiasmados. La idea es llegar a otra gente. El Cine Teatro Municipal de Ensenada es enorme. La entrada es gratuita, así que tenemos la posibilidad de invitar a mucha gente. Hasta ahora, la verdad, lo que nos pasó, las funciones que hicimos, no podíamos difundir porque se agotaban las entradas en cuanto programábamos la función. Entonces, bueno, sabemos que hay un montón de gente que nos está preguntando, que quiere verla. Y bueno, ojalá que puedan aprovechar esta oportunidad. Estaría bueno hacer un pequeño paréntesis, si tenés un minuto, para esta situación que estabas comentando recién, ¿no? Muchas veces cuando se ofrecen espectáculos de calidad en algunos lugares, que son gratuitos, o sea, que gratuitos para el público, pero digo, alguien sostiene esa situación, va mucha gente, ¿no? Se agotan las entradas, vemos cantidades de espectáculos. ¿Lo están pensando eso en la comunidad teatral? Bueno, ¿cómo hacer para que la cosa siga funcionando de esa manera? Digo, que se llenen todas las salas, que haya sí, situaciones. ¿Cómo la ves vos personalmente? Pasó este fin de semana con Teatro por la Identidad, que hubo 38 espectáculos. Todos llenos. Te diría que la mayoría con la sala llena, y los que no, porque eran salas grandes, muchísimo público. Lo que pasa es que yo, la situación económica está difícil, y que por ahí, no, digamos, son de las primeras cosas que uno recorta, lamentablemente, ¿no? Pero claro, no alcanza la plata, no es la prioridad ir al teatro, y yo lo entiendo. Por eso digo, pero es una cuestión de recursos, ¿no? Digo, no es algo que las ofertas que hay en la ciudad, en esta ciudad sobre todo, la cantidad de obras teatrales y de muchísima calidad, de mucho laburo, bueno, podrían tener otra forma, ¿no? De sostenerse, que no sea solo con la entrada de la gente que pueda ir pagando la entrada, ¿no? Estaría buenísimo. Yo este año tuve la particularidad, soy trabajadora del Espacio para la Memoria, en este marco armamos esta obra, en principio era solo para escuelas, después cuando vimos que abrimos este marco, trabajo, digamos, y del trabajo con el colaborador, conseguimos, digamos, el apoyo de la Defensoría del Pueblo para hacer la producción. Dieron unas condiciones que nos permiten hacerla gratis para la gente. Uh-huh. Lamentablemente no siempre eso. Sí, digamos, si uno tiene que estar pagando y pagándole a la sala y un montón de cosas que a veces no dan esa posibilidad. Para mí es lo ideal, obviamente, puedo cobrar por mi trabajo, dar la producción y que la gente venga gratis, me parece que es lo mejor que puede pasar. Tengo que reconocer que el Instituto Cultural hizo mucho de ese sentido, por ahí no tanto como todos quisiéramos, ¿no? Pero la verdad es que sí, se puso ahí un firme, digamos, en ese sentido, sí, también sí. Con la música. Hubo en vacaciones de invierno cualquier cantidad de espectáculos para los niños y las niñas. Sí. No sé, me parece que hubo una cantidad de políticas. Obviamente que no alcanza, somos muchos los artistas que queremos trabajar y no se puede cubrir todo, ¿no? Sí. Clarísimo, sí, pero bueno, estaría bueno seguir pensándolo y quizá en otro momento volver a charlar sobre eso. Si querés, volvemos a la obra. Te quería contar que, viste que el sábado, en el marco de Teatro por la Identidad, la primera vez que Futura funcionó como sala de teatro, que estuvo hermoso. Me enteré. Sí. No estuve porque tenía funciones claro. En otra sala, pero vi las fotos que quedó hermosísimo. Porque estaba actuando en otra. Claro. Bueno, pero acá la obra La Voz del Mar también... se basaba en relatos, bueno, muchos relatos, pero bueno, mucho esto de las cartas, ¿no? Del relato escrito y leído, ¿no? Y tengo entendido que esta mujer, Celina Lacay, también escribió varias cartas y que en eso, o algo de eso, tiene la obra de ustedes. Celina Lacay fue una presa política legalizada en la dictadura, estuvo 7 años detenida. Uh-huh. Ella y su marido, Ramón Torres Molina, que cuando lo detuvieron el mismo día del golpe de Estado, y él era fiscal de la Nación, fueron presos legalizados. Primero estuvo siendo centros clandestinos durante 2 meses, y después fue presa legalizada. Entonces, pero legalizada, pero sin un proceso judicial, ¿no? Claro. La diferencia es que no estaba clandestina, uh-huh, en el sentido que su familia sabía que estaba en Devoto, presa en Devoto, junto con 1000 mujeres, y que podía mantener correspondencia con su familia. Un año después de estar detenida, pudo empezar a ver a sus hijos, es decir, a través de un niño. Entonces, bueno, pudo mantener ese vínculo. Esa fue la diferencia con los detenidos desaparecidos que estuvieron en centros clandestinos, que nadie sabía su paradero. Claro. Y ella era escritora y era profesora de historia, entonces escribió cientos de cartas, cientos de cartas a sus hijos, a sus hermanas, a su madre, a su marido, que también estaba preso. Cientos y cientos de cartas. Hoy son un archivo esas cartas. El archivo que llega de la mano de su hija, ¿puede ser? De Celina. Su hija, hasta hace meses nada más, hasta fin de año, juntaba esas cartas en cajas en su casa. Claro. Y Celina Torres Molina. Ella es artista clásica, hizo una muestra partiendo de algunas de las cartas de su mamá y algunas piezas de cerámica, que estaba justamente expuesta ahí en el Espacio para la Memoria. Sí. Y yo trabajo, y con Diego Mendoza Peña, que estábamos con este proyecto, no con este proyecto, sino de armar una obra de teatro de temática de memoria para los colegios. Viendo la muestra dijimos, che, hagamos algo con esta muestra. Sin saber mucho dónde nos estábamos metiendo al principio, porque ahí se veían 20 cartas. Bueno, nos ponemos en contacto con Celina, hija, ella encantadísima, dice, tengo más cartas. Bueno, cuando empezamos a ver eran cajas y cajas. Y a ella le digo, pero Celina, vos tenés todo esto acá, es una locura, en estas cajas. Ella exponía los originales, ¿viste? Bueno, se contactó con el Archivo Provincial de la Memoria, digitalizaron todo, que muy pronto va a estar en un QR, va a ser un material público, digamos, de acceso público. Y ahí nos pusimos a escribir la obra, tomando muchas de las cartas. O sea, imagínate que yo leí 300 cartas, para que te des una idea. Ah, así que un montón. Claro, no es, o sea, los textos de las cartas son literales de las cartas, pero por ahí fuimos haciendo selección, ¿no? Sacando una frase de cada carta de lo que nos parecía importante para poder armar la dramaturgia, para poder contar una historia. Claro. ¿A cargo de quién está la dramaturgia? ¿De los dos? De nosotros dos, sí. Ahí va. Diego y Mía. ¿Y qué pasa, Eleonora, cuando estás hablando de una situación de correo físico con los pibes y pibas de la secundaria que creo que no la vieron jamás, no vieron jamás una carta o tienen como otra forma de comunicación? Digo, ¿hay pasó tiene... algo con eso, con lo físico de la carta, de lo que significaba recibir una carta, etcétera? La obra llega muy fácil a los chicos, más de lo que esperábamos. Nosotros teníamos un poco esa cosa de hasta dónde se va a hacer pesada. Es muy dinámica, uh-huh. Es una historia muy dura, muy triste, de mucho amor también y muy poética. No tiene nada, nada violento, digamos, más que la situación, que obviamente era una situación de cautiverio, ¿no? Sí, sí. Pero no pasa por ese lado. Pasa los vínculos que ella construye con sus compañeras, por los vínculos que puede mantener a través de las cartas con su marido, con sus hijos. Entonces es muy conmovedora, pero a la vez es muy poética. Y los chicos rápidamente entran en el código. Nosotros teníamos un poco ese miedo de cómo iba a funcionar, y la verdad es que entran muy rápidamente en ese código. Y lo que estamos haciendo cuando termina la función, tenemos una carta, algunas de las cartas impresas, y ellos las pueden ver. Y también ahí sí se quedan como las cartas, claro, escritas a mano, en manuscrita, con tinta, es como otro planeta. Claro. Pero bueno, realmente funciona mucho con los chicos, funciona mucho con los adultos, es una obra muy sensible. Y lo que nosotros, más allá de lo duro, de lo trágico de todo eso, lo que nosotros rescatamos en la obra, es como dice el subtítulo, ¿no? La alegría es un acto de resistencia, que nos parece lo fundamental de esta historia, el compañerismo, el vínculo entre ellas, y cómo, a lo que dice siempre Celina Hija cuando habla, cómo en las peores circunstancias ellas podían dar lo mejor de ellas, entre ellas y para sus hijos, ¿no? Y eso es como el mensaje que nosotros intentamos transmitir. Más allá de que en este momento también hacemos hincapié en la situación que está atravesando nuestro país, en el negacionismo que uh-huh. vuelve a aparecer, entonces nos parece importante contar que es una más de todas las historias y de todas las víctimas que dejó el terrorismo de Estado en nuestro país. Pero es una historia que, si bien es muy profunda y tiene su grado de complejidad, realmente logramos contarla de una manera muy sencilla, en la cual se enganchan los chicos, se hace muy llevadera, digamos, no tiene esa cosa, si bien son cartas, es muy dinámica, hay muchos cambios espaciales, hay distintos personajes, digamos, yo hago todos los personajes femeninos y Diego hace los personajes masculinos, y eso la hace muy dinámica. No se torna pesada, no tiene que ver con la lectura de las cartas, digamos. No, me imagino. Bueno, Eleonora, repetimos entonces, este domingo a las 7 de la tarde, Celina y las cartas en Ensenada. ¿En qué parte desde Ensenada? En el Cine Teatro Municipal. Ah, perfecto. En el Cine Teatro... en paralelo va a estar montada en la vieja estación la muestra de artes plásticas de Celina Torres Mora. Ah, perfecto, perfecto. Así que ahí pueden darse una vueltita porque están muy cerca, están un par de cuadras, un lugar del otro. Perfecto. Y ver la muestra plástica también. Las dos con entrada libre y gratuita. Y se puede ver este domingo entonces a las 7 de la tarde, llegando un ratito antes simplemente, o hay que reservar. Sí, hay un QR para reservar, de todas formas es una sala muy grande, así que yo no creo que eso sea un problema. Pueden buscar igualmente en las redes sociales, si ponen Celina y las cartas, en YouTube pueden ver el tráiler, como para ver medio de qué viene, que está muy lindo. En mis redes sociales, yo soy Leonora Gotlieb, o en las del Espacio para la Memoria y Comisaría Quinta, van a encontrar también ahí toda la información. Eleonora, como siempre, muchas gracias, un abrazo grande y bueno, que esté muy lindo ahí el domingo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Eleonora Gotlieb, que junto con Diego Mendoza Peña están haciendo esta obra, además de escribirla, producirla, Celina y las cartas. Esta obra basada en las cartas que escribió Celina Lacay mientras estaba detenida en Devoto. Esto se llama falsa modestia y el operador propinante va a propinar, sabes que es un verbo también, va a propinar una canción.